noche más que llega a mi vida y yo solo. Una noche más llena de tristeza y recuerdos, donde el insomnio más que el pensamiento por no tenerte desgasta mi cuerpo. Te extraño tanto que no tengo alma, no tengo vida. Aunque lo oculte, a mí se me nota en la cara por mi sonrisa y mi forma de ser, que no es igual. No hay alegría mientras no estés tú. Recibe nada.